Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas, todas las noticias, todas las visiones, todas las imágenes, todas las opiniones y todos los lugares. El Alef. Buenas tardes, Alefnautas. Bienvenidos a esta emisión del Alef. Les saluda Héctor Herrera. Como siempre, un placer darle la bienvenida a esta emisión. Antes de comenzar, les presento a Víctor Roldán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Agradecemos como siempre a Amaranta Lee y Arturo Rojas en la producción de Comunique Radio, la estación de radio internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Igualmente los invitamos a sintonizarnos cada semana, recuerden cada jueves de las 15 a las 16 horas a través de Comunique Radio por medio del sitio investigacion.politicas.unam.mx/comuniqueradio o más fácil a través de nuestra página en el link www.elefradio.org. En el programa de hoy conversaremos sobre las recientes elecciones en el Reino Unido. En la Vuelta al Mundo les daremos un panorama de los acontecimientos más importantes de la semana y en el Yerberito escucharemos un cuento tradicional indio. Así que comenzamos con el programa. Para contactarnos pueden hacerlo mediante el correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien en Facebook como El Alef Comunica Radio y en Twitter como @elalefradio. África, América, Asia, Europa, Oceanía. Un recorrido por el acontecer del mundo. La vuelta al mundo en 5 minutos. África, Burundi. 10 años después del término de la guerra civil en Burundi, la cercanía de otro conflicto está a la vuelta de la esquina. Después de que el antiguo jefe de los servicios secretos de Burundi, el general Godefroy Niyombare, ha anunciado este miércoles la destitución del presidente del país, Pierre Nkurunziza, mientras este se encontraba en Dar es Salaam, Tanzania, en una reunión de la Comunidad de África Oriental, sobre la crisis abierta en el país africano por su intención de presentarse a un tercer mandato en las elecciones de junio. El presidente Pierre Nkurunziza ha sido sustituido por sus funciones y el gobierno ha sido disuelto. Ha anunciado en una radio privada tomada por los militares el general Niyombare, que había sido sustituido en febrero por el jefe del Estado tras haberle desaconsejado postularse a un tercer mandato, considerado inconstitucional por sus adversarios políticos. El gobierno, por su parte, ha calificado en un comunicado de fallida la intentona y asegurado que la situación se encontraba bajo control. Sin embargo, otras fuentes gubernamentales aseguran que se había iniciado conversaciones entre fuerzas leales a Nkurunziza y golpistas para evitar un baño de sangre entre la población civil. Liberia. En noticias más alegres, Liberia es declarado libre del ébola. Este sábado se han cumplido 42 días sin que Liberia registre ningún caso nuevo de ébola, el tiempo de dos periodos completos de incubación fijado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, para poder declarar oficialmente a este país libre del virus. La epidemia dio comienzo en diciembre de 2003 y ha afectado a 6 países de África Occidental, provocando 11.005 muertos y 26.593 afectados, según las últimas cifras hechas públicas el miércoles. Con la declaración oficial del fin del brote en Liberia, donde han muerto 4.716 personas, el virus solo permanece activo en otros dos países, Guinea y Sierra Leona, aunque también allí los nuevos contagios han disminuido de manera notable. América. Cuba. Castro dice que Cuba se encuentra lista para recibir al embajador de Estados Unidos. Castro, después de despedir a François Hollande en el aeropuerto de La Habana, dijo que Cuba y Estados Unidos están listos para nombrar embajadores en sus respectivos países, una vez que el país del norte quite definitivamente de la lista de patrocinadores del terrorismo a Cuba, acción que había anunciado Obama el pasado mes de abril. Para lograr esto se tiene que esperar un tiempo de 45 días a partir del anuncio, tiempo en el que el Congreso puede bloquear la medida, venciendo el 29 de mayo. Estados Unidos. Descarrila un tren en Filadelfia. Un tren que viajaba de Washington hacia Nueva York se descarriló el pasado día lunes con 240 pasajeros a bordo, las cuales aún no han sido localizadas todas. El accidente dejó a 5 personas muertas y a más de 130 personas hospitalizadas con heridas de distinta gravedad, 6 de ellas graves. La zona donde ocurrió el accidente es conocida como Frankfort Junction, no lejos del punto en donde aconteció uno de los peores accidentes ferroviarios de la historia del país en 1943, donde murieron 79 personas. Esto se suma a otros 2 accidentes de la misma empresa en donde 2 de sus trenes chocaron con camiones, sumando 7 muertos. México suma más de 500 millones de pesos las multas al Partido Verde. Con la ratificación de la última multa impuesta al Partido Verde por 329 millones de pesos, el partido ya deuda más de 500 millones de pesos en 12 multas impuestas por el INE, lo cual representa 190 millones de pesos más que su financiamiento autorizado para los comicios del próximo 7 de junio. Ayer la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el INE, aprobó una multa por 729 millones de pesos al Partido Verde por recibir aportaciones ilícitas de sus grupos parlamentarios en las cámaras de diputados y senadores, al contratar spots para sus informes legislativos de la campaña El Verde Sí Cumple. Asia. Tiembla nuevamente en Nepal. Un nuevo sismo de magnitud 7.3 golpeó este martes al ya devastado Nepal, con un saldo provisional de al menos 40 muertos y 17 en la vecina India, apenas 15 días después del terremoto más devastador de los últimos 80 años en esa región. Los residentes de la capital nepalí salieron corriendo de sus casas al sentir el sismo, durante un minuto a las 12:35 locales. El epicentro del temblor se registró cerca de la frontera con China, a 76 kilómetros al este de Katmandú y a 18.5 kilómetros de profundidad, según el Instituto Geológico de Estados Unidos. La televisión nepalí mostró imágenes de edificios históricos meciéndose con las sacudidas, mientras que en las regiones rurales se informó de aludes. Media hora más tarde, del sismo se produjo una réplica de magnitud 6.3 según la USG. Europa, más de 3.000 han muerto en el Mediterráneo. Se crea base de datos que confirma que desde 1999 al 2013, más de 3.200 personas han muerto en el mar Mediterráneo al tratar de llegar a Europa. Es por esto que la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, urgió este lunes a la comunidad internacional a ayudar a la Unión Europea a salvar vidas en el Mediterráneo, incluyendo a través de una operación militar contra los traficantes de seres humanos. Nuestra prioridad es evitar una pérdida mayor de vidas en el mar, afirmó Mogherini al presentar ante el Consejo de Seguridad de la ONU el plan de la Unión Europea para hacer frente a una serie de dramáticos naufragios que han dejado cerca de 1.800 muertos desde inicios de año. La funcionaria europea insistió en la necesidad de tratar todos los temas fundamentales, una situación sin precedentes, y pidió una estrecha cooperación internacional. La Unión Europea busca la aprobación del Consejo de Seguridad de una acción militar contra los traficantes de seres humanos que ponen en riesgo la vida de miles de inmigrantes que intentan desesperadamente cruzar el Mediterráneo desde Libia para llegar a Europa. Inglaterra, sorpresa en las elecciones. Unas elecciones que se esperaban reñidas por parte del Partido Laborista y el Partido Conservador en Inglaterra dieron como resultado una terrible derrota para el Partido Laborista, el cual fue totalmente derrotado en estas elecciones. El conservador David Cameron logra una holgada mayoría en las elecciones del Reino Unido y consigue los 331 escaños que le otorgarían la mayoría absoluta. Los laboristas se hunden y los independentistas escoceses del SNP obtienen la mayor parte de los escaños de Escocia. El líder conservador obtiene la mayoría aritmética del Parlamento de Westminster, a falta de que se contabilicen los resultados en 7 circunscripciones. Los laboristas quedan con 232 diputados, razón por la cual Ed Miliband anunció hoy su renuncia como líder del Partido Laborista Británico, luego de asumir la absoluta y total responsabilidad de la histórica derrota de su agrupación en las elecciones. Si te gusta el Alep, acompáñalo con la canasta de surtida. La canasta de surtida. Datos curiosos sobre las elecciones en el Reino Unido. Elecciones los jueves. Desde 1935 todas las elecciones generales en Reino Unido se realizan un jueves. Se dice que la razón es que los viernes solía ser el día de pago, así que para realizar la votación en un día antes garantizaba que los electores no iban a estar ebrios aquel día de la elección. Hasta 2011 lo del jueves era una tradición, pero ese año se aprobó una legislación que estableció que las elecciones se tenían que realizar el primer jueves de mayo cada 5 años. Un segundo punto, el empate, se decide en el azar. En el caso de un empate entre dos o más candidatos en un distrito electoral, la suerte es la que decide el ganador. Los nombres de los postulados en cuestión se pueden escribir en un papel y depositar en un sombrero para que una mano inocente escoja al vencedor. O se puede lanzar unos dardos y declarar diputado a quien saque el número más alto. O se les puede pedir a los candidatos que seleccionen una pajilla de entre varias y quien saque la más larga, gana. Número 3. Reelección, pero de diputados desempleados. Cuando faltan 25 días para la realización de las elecciones, el Parlamento se disuelve pasado un minuto después de la medianoche. Y cuando esto ocurre, el país se queda sin parlamentarios. Quienes ocuparon esos puestos vuelven a ser ciudadanos vulgares y silvestres y pierden todos los privilegios del cargo. Lo que significa que técnicamente, cuando llega la elección, ya no hay diputados como candidatos, pues todos están oficialmente desempleados. Número 4. No se vota por el jefe de gobierno. El Reino Unido es una democracia parlamentaria, lo que significa que el elector no vota directamente por el primer ministro, lo que hace que cada votante es seleccionar al diputado de su distrito electoral, y el número de esos distritos vaya dependiendo del aumento o la disminución de la población en cada zona. En las elecciones generales de 2010, por ejemplo, se eligieron 650 diputados, mientras que en las que se precedieron, los electores seleccionaron a 646 parlamentarios. Y a la hora de decidir ganadores, los británicos utilizaron el sistema mayoritario uninominal. El candidato que obtiene el mayor número de votos se queda con la curul. Luego, el líder del partido, que tiene más parlamentarios electos, es quien se convierte en primer ministro, casi siempre. Esto puede no ocurrir cuando no hay una mayoría absoluta y la diferencia entre el número de diputados y los partidos es muy pequeña. Número 5. Un nombramiento sellado con un beso. Parte del protocolo de las elecciones generales británicas incluye una visita del nuevo ministro a la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham. En ese encuentro, y según el sitio web de la monarquía británica, la Corte Circular, el registro oficial de las actividades de la familia real, documentará el momento en el que el primer ministro besa la mano de la reina al ser designado. Conservando algo de la tradición feudal, el primer ministro besa el anillo de la reina como un símbolo de su lealtad a la corona. Y ahora vamos a la primera pausa musical del día. Como hoy hablaremos sobre las elecciones británicas, pues tocaremos temas de bandas británicas. Así que comentamos con Come Together de los Beatles en el álbum Abbey Road de 1969. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. El Reino Unido de la Gran Bretaña y Irlanda del Norte es una monarquía constitucional y parlamentaria. El sistema político británico es producto de una larga evolución histórica desde la invasión de Guillermo el Conquistador en 1066. Son tres acontecimientos fundamentales para entender el desarrollo y estado actual de las instituciones políticas en el Reino Unido: la firma de la Carta Magna en 1215, que establece una separación entre la nobleza y la corona; la Revolución de 1688, antecedente inmediato de la Bill of Rights, la Carta de Derechos, la cual logra iniciar una relación de cooperación entre el Parlamento y el Rey; y finalmente la Reform Bill de 1832, en donde se establecen las directrices del gobierno representativo. El sistema político se basa en diversas características. El primero, el rey o la reina, como sucede actualmente, es el jefe de Estado del Reino Unido. Paulatinamente sus atribuciones han disminuido de forma considerable, aunque en el plano formal el monarca conserva algunas que sugieren un enorme poder: convocar y disolver el Parlamento, ratificar la legislación aprobada en las cámaras y designar a los funcionarios públicos de mayor nivel. Asimismo, su venia es indispensable para la formación del gobierno, por parte del primer ministro, para dar validez a los tratados internacionales y declarar la guerra, entre otras actividades políticas. En la vida diaria la corona se limita a desempeñar un papel fundamental, que tiene que ver con la ceremonia y el protocolo, aunque su imagen e influencia en la cohesión y unidad del Estado es más que simbólica. La transmisión de la monarquía es hereditaria hacia los jóvenes varones, o a la falta de estos hacia la hija mayor. El actual reinado corresponde a la Casa de Windsor, la cual ha preservado la corona desde 1714. El Parlamento británico se compone de dos cámaras, la Cámara Baja o de los Comunes y la Cámara Alta o de los Lores. La primera se integra en la actualidad con 650 miembros, electos directamente por los ciudadanos. El periodo máximo de duración de una legislatura se ha modificado en tres ocasiones. En 1694 se estableció como duración un trienio. Años más tarde, en 1715, se elevó a 7 años, para finalmente, con la promulgación del Parliament Act de 1911, reducirse a 5, término que permanece hasta nuestros días. Sin embargo, rara vez se completa un periodo, ya que a diferencia de lo que ocurre en otros sistemas parlamentarios, en el Reino Unido no existe una fecha determinada para celebrar elecciones generales. El primer ministro puede disolver el Parlamento y convocar elecciones en cualquier momento de su gestión con el objeto de obtener márgenes mayores de representatividad. El control del primer ministro sobre la fecha en que se lleva a cabo la elección general es en efecto una desventaja considerable para la oposición, puesto que debe estar permanentemente atenta para vislumbrar los momentos en que factores políticos, económicos o sociales pueden beneficiar al partido en el poder en una elección. El jefe de gobierno es el primer ministro. Esta figura recae en el líder del partido mayoritario en la Cámara de los Comunes. Su gabinete está formado por ministros de las diversas carteras de la administración, cuyo número fluctúa entre 15 y 25 miembros, a criterio del primer ministro. Los ministros tienen responsabilidad parlamentaria, esto es, deben informar y rendir cuentas al Parlamento sobre el estado de los asuntos a su cargo. El primer ministro británico encarna una posición política clave, constituye el objetivo central de la competencia electoral. Al decaer el peso de la corona, el primer ministro, en tanto jefe de gobierno, ha acaparado cada vez mayores facultades y atribuciones, a grado de concentrar prácticamente todo el control político del Estado en su persona. El sistema de partidos también tiene características muy sui generis. Los orígenes de los partidos políticos en el Reino Unido se remontan a la segunda mitad del siglo XVII, cuando ocurre una profunda división entre los miembros del Parlamento. Antes de la Revolución de 1688, de esta manera los parlamentarios se ubican en dos grupos conocidos como Tories y Whigs, los primeros conservadores vinculados con el clero y la nobleza. No querían ver disminuida la autoridad de la corona frente al Parlamento, mientras que los Whigs se identificaban con las nuevas clases sociales aparecidas en las ciudades, cuya idea era la superioridad del Parlamento frente a la corona. Cada uno de estos grupos creció y se robustució para dar lugar a los primeros partidos políticos británicos. Tal es el caso del Partido Conservador, fundado por los Tories, y del Partido Liberal, creado por los Whig. Y es precisamente este tema que vamos a conversar en Torre de Babel. Y es bueno, en este contexto en donde entramos a las elecciones que fueron este 7 de mayo, en donde, bueno, se esperaba una reñida competencia entre los dos partidos opositores, bueno, entre el Partido Conservador y el Partido de los Trabajadores, se esperaba una competencia bastante reñida según las encuestas que se habían dado días antes de las elecciones, pero fue una gran sorpresa lo que aconteció este día en Inglaterra, a causa de una victoria avasallante por el Partido Conservador, el cual liderea el primer ministro. Entonces, bueno, es en este contexto en el que vamos a estar hablando hoy en Torre de Babel. Cabe decir que en el Reino Unido hay prácticamente un bipartidismo, al menos en la práctica así ha ocurrido. Si bien existe una gran democracia y pluripartidista, en realidad son dos los partidos que han puesto a los primeros ministros en los últimos años. Hablamos del Partido Conservador y del Partido Laborista, como mencionaba Víctor. Ambos partidos han tenido un papel fundamental en la vida política y son además partidos bastante antiguos que tienen más de un siglo de existencia. Recientemente, para dar algunos datos históricos sobre los anteriores primeros ministros, hemos tenido una alternancia entre conservadores y laboristas. Por ejemplo, tenemos el caso de James Callaghan, que gobernó el Reino Unido de 1976 a 1979, perteneciente al Partido Laborista. Este perdió la posición para su partido y fue el inicio del gobierno de Margaret Thatcher, que mantuvo el poder por un largo tiempo, hablamos de 1979 a 1990. Ella es representante del Partido Conservador. Cuando deja el poder, le deja también el cargo a un partido, a un integrante del miembro... a un miembro del Partido Conservador, John Major, que gobernó de 1990 a 1997. A él le sucedió Tony Blair por primera vez después de un largo tiempo. Los laboristas regresaban al poder una vez que Callaghan lo había dejado. Con Tony Blair tuvimos casi una década del Partido Laborista al frente, 1997-2007. A él le sucedió Gordon Brown, también del Partido Laborista, que tuvo un breve periodo de 2007 a 2010. Y a partir de ahí, David Cameron, actual primer ministro del Partido Conservador, tomó el cargo. Después de él, entonces, es que viene una época de conservadores nuevamente que están ahora definitivamente en el cargo. Como mencionaba Víctor, hubo una gran sorpresa ya que las encuestas, si bien le daban mayoría al Partido Conservador, o al menos el gane, no consideraban que fuera suficiente para crear una mayoría en el Parlamento. De forma que en realidad lo que tuvimos fue una sorpresa que nos deja con un nuevo saldo electoral. Bueno, de esta sorpresa, bueno, fue única, esto, bueno, como lo comentábamos, porque todas las encuestas, todos los análisis que se habían realizado hasta el momento, habían dado una verdadera competencia, o mostraban una competencia entre estos dos partidos, es decir, demostraba que el pueblo mantenía, o la población mantenía cierta indecisión al momento de elegir. Y es importante, bueno, analizar el por qué es que se dio este cambio de decisión en la población, ya que, bueno, fue una derrota totalmente completa, es decir, la mayor parte del país estaba del lado de los conservadores, por lo cual lo regresó al poder totalmente, y es ahora este partido el que va a tomar las decisiones a partir de ahora. Y para aprender precisamente cómo queda el Partido Conservador, que fue el gran ganador de esta elección, tenemos que dar el panorama general de los resultados electorales. Fue una elección con una participación considerable, 66% de los votantes participó en esta ocasión, es decir, que participaron 30 millones de los 46 millones que podían votar. El Partido Conservador ganó gran parte de los escaños y además la mayoría proporcional de los votos. El Partido Nacionalista Escocés también dominó en Escocia y los laboristas tuvieron pequeñas islas en la parte central del Reino Unido que pudieron dominar. Los resultados finales fueron para David Cameron del Partido Conservador, que obtuvo 11.3 millones de votos, lo que representa casi el 37% del total electoral. Ed Miliband del Partido Laborista quedó en segundo lugar con 9.3 millones de votos, lo que representa el 30.4%. En tercer lugar aparece Nigel Farage del Partido de la Independencia del Reino Unido, que obtuvo 3.8 millones de votos, lo que representa el 12.6%. El cuarto lugar es para Nick Clegg del Partido Liberal Demócrata, que hasta hace poco era el aliado del Partido Conservador para crear una coalición de gobierno, que obtuvo 2.4 millones y que representaba casi el 8% de la elección. En quinto lugar encontramos a Nicola Sturgeon del Partido Nacionalista Escocés, que obtuvo 1.4 millones con el 4.7% de la votación. Natalie Bennett del Partido Verde obtuvo, no el Partido Verde Mexicano, claramente es muy diferente el inglés, obtuvo más de 1 millón de votos y el 3.8% del total. El resto de los partidos políticos no superaron el millón de votantes ni alcanzaron el 1%. De forma tal que la composición de la Cámara queda de una forma muy diferente a la pasada, al menos con una mayor preponderancia de los conservadores. De los 650 asientos, el Partido Conservador obtuvo 331, el Laborista 232, el Partido Nacionalista Escocés 56 y el Partido Liberal Demócrata obtuvo 8. ¿Cuáles son los cambios que tenemos en el gabinete y además en el Parlamento? Hay ganadores y perdedores. Pondríamos dos partidos ganadores, grandes ganadores, y dos partidos grandes perdedores. Los partidos ganadores fueron el Partido Nacionalista Escocés, que pasó de tener 6 escaños a 56. Es decir, que en este proceso ganó con 50 escaños. El Partido Conservador pasó de 307 escaños a 331, ganó 24 asientos. Los perdedores, por su parte, son el Partido Laborista, que pasó de 258 escaños a 232, perdió 26 en total. Y el Partido Liberal Demócrata, que fue el mayor perdedor de todos, pasó de 57 escaños a tan solo 8, de forma que perdió 49 y es hoy una fuerza minoritaria, a pesar de haber sido la mancuerna del Partido Conservador en este gobierno. Y es que el apoyo hacia el Partido Conservador se ha dado a base de un desarrollo sustentable que ha mantenido David Cameron, en el cual, bueno, sus políticas de economía han logrado mantener un sustento, un incremento en su economía del 2.38%. Entonces creo que este es uno de los factores que más alimenta a la población para poder darle todo el apoyo al Partido Conservador y, bueno, demostrarlo aquí en estas últimas votaciones, en donde el Partido Laborista sufrió una terrible derrota. Vamos a la siguiente pausa musical. La canción es de los Rolling Stones, del álbum God's Head Soap, y la canción es Angie. Satisfied. ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. ¡En la torre! De Babel. Estamos de vuelta con Torre de Babel para seguir discutiendo el tema central. Hoy hablaremos sobre las elecciones del Reino Unido y estábamos comentando precisamente sobre las características de este sistema político tan sui generis. Decíamos que es un sistema en el cual se basa en la figura del primer ministro, que es la cabeza central, el jefe de gobierno, que es resultado de las elecciones que tienen lugar en el Parlamento. El líder de la mayoría, el que gana más escaños en el Parlamento, es nombrado primer ministro, de forma que genera a través de eso su gabinete. En ocasiones en coalición, cuando no obtiene el número de escaños suficiente para hacerlo por cuenta propia, y en ocasiones por vía independiente, de forma que le permite tener un mayor control del Parlamento y de su gabinete, ya que pertenecen al mismo partido. Hablábamos sobre el caso en particular de las últimas elecciones que tuvieron lugar el jueves pasado, 7 de mayo de 2015, cuando los británicos tuvieron que acudir a las urnas para elegir a su próximo primer ministro y a sus parlamentarios. El resultado fue abrumador, ya que el Partido Conservador obtuvo no solo el gane, sino también la mayoría necesaria para poder controlar el Parlamento y tener que ir al gobierno sin coalición. Comentábamos que David Cameron conserva el poder como primer ministro con más del 37% de los votos, por encima del segundo lugar el Partido Laborista, que obtuvo el 30%. En un tercer lugar sobresalía el caso del Partido de la Independencia del Reino Unido, y en un cuarto el Partido Liberal Demócrata, que fue uno de los grandes perdedores, ya que obtuvo un número muy pequeño de escaños comparado con los que tuvo en la pasada elección parlamentaria, en la cual fue la tercera fuerza política y la segunda en coalición con el Partido Conservador. De esta forma comentábamos que el Partido Conservador domina la Cámara de los Comunes con 331 escaños, el Partido Laborista 232, y la sorpresa es el Partido Nacionalista Escocés, que regresa después de mucho tiempo de no tener una presencia en el Parlamento, con más de 56 escaños, dejando al Partido Liberal Demócrata con 8 escaños y al resto de los partidos con un número mucho más pequeño de escaños. Y así discutíamos las implicaciones y consecuencias que tiene que el Partido Conservador regrese nuevamente al poder, o lo mantenga, mejor dicho, en el Reino Unido con un gobierno cada vez más fuerte. En este caso podremos poner en la mesa el tema de la agenda que se manejó en las campañas y que además es importante mantener. ¿Qué es lo que están votando los británicos en esta ocasión? Parece, al menos así lo interpreta el gobierno de David Cameron, que le da una validación a la política económica que ha hecho que Reino Unido, a diferencia del resto de Europa, tenga ritmos de crecimiento más amplios. Si veíamos crisis económica en España, en Grecia, problemas financieros en varios países europeos, Reino Unido se ha mantenido como una isla en ese sentido, ya que ha logrado un crecimiento relativamente considerable, al menos comparado con el resto de sus pares europeos, a través de diversas estrategias como es reducción del déficit público vía recortes de servicios y subsidios, lo que muchos han criticado, ya que la denominada austeridad ha mantenido a raya el presupuesto, pero también ha hecho que el crecimiento económico no se vea mermado, ya que ha sido una experiencia económica, de política económica a largo plazo. El otro tema que también está en la mesa es si esto implica que Reino Unido se sale de la Unión Europea o no, ya que Cameron prometió de quedarse en el poder, que llevaría a referéndum el tema de la continuidad de Reino Unido en la Unión Europea y la relación también con Escocia nuevamente, si se regresa o no a una independencia. Esto debido a que la cuestión escocesa parece también dominará las elecciones y la política en Reino Unido en los próximos años, ya que el voto que se le dio al Partido Nacionalista Escocés es un respaldo aparentemente a la política y a la cuestión escocesa, que recordemos acaba de pasar por un proceso de casi independencia en la que por un pequeño margen no se independizaron del resto del Reino Unido. Con esto en la mesa entonces tenemos el tema económico, la pertenencia de Reino Unido a la Unión Europea y también la cuestión escocesa nuevamente en la discusión, que promete será un tema importante en el Parlamento Británico. Y es que es precisamente esta situación la que hace que las encuestas realizadas antes de las elecciones tomen un vuelco totalmente diferente al que se esperaba, ya que bueno, es esta sensación de querer mantener el status quo de la población lo que hace escoger al Partido Conservador, ya que bueno, esta intento o bueno, esta ideología de independización de Escocia más las acciones económicas que ha tomado David Cameron, bueno, llevó a la población a que realmente se confiara en esta institución, en este Partido Conservador, y así tomara ventaja durante estas elecciones. Entonces creo que es importante señalar el por qué la población tomó esta decisión y se volcó directamente a mantener a poner en mayor poder al Partido Conservador, ya que bueno, sus Sus prácticas llevadas a cabo hasta este momento han logrado mantener el status quo, mantener la economía en a la alza, y bueno, es por esta situación por la que el Partido Conservador toma la delantera en estas elecciones y se hace con la mayoría de los escaños, pudiendo gobernar así en su totalidad. Y es digno de rescatar también el ambiente que se vio en las campañas, en la que había una acusación directa entre el Partido Conservador y el Partido Laborista. Para citar algunas frases de campaña, el primer ministro David Cameron señalaba que pueden elegir una economía que crece, crea empleos, genera dinero para asegurar los fondos y mejora el sistema nacional de salud, a un gobierno que busca reducir los impuestos para 30 millones de trabajadores, o en cambio podrían elegir un caos económico del Reino Unido, que es lo que propone, según David Cameron, el Partido Laborista de Ed Miliband. Por su parte, Ed Miliband contestaba a esto diciendo que solo hay dos futuros en esta elección: seguir con el plan de los conservadores basado en la idea de que mientras los más ricos y poderosos prosperen, entonces los demás estarán bien, o el plan laborista, que era una propuesta para que la mejoría se note en los trabajadores y de esa forma el éxito llegue al Reino Unido. También se auguraba que esto da un panorama distinto al bipartidismo en el Reino Unido, que está basado en una sucesión de dos partidos, el conservador y el laborista, ya que lo mismo que ha pasado en España y Francia, hay terceros partidos que han entrado a la arena electoral. En este caso sobresale el partido escocés, que tuvo una larga votación en este periodo, pero también el partido de la independencia del Reino Unido, el cual es una fuerza ultraconservadora que además quedó con el tercer porcentaje de votos. Obtuvo el 12% de las elecciones, en realidad obtuvo más que el resto de los partidos, y se coloca tan solo por detrás del conservador y el laborista. La sorpresa es que a pesar de que obtuvo el 12% de la votación, tan solo se queda con un solo escaño en la Cámara de los Comunes. El sistema británico es bastante complejo. Esto ocurrió debido a que, si bien obtuvo muchos votos, esos estuvieron dispersos, de forma que no pudo ganar más que pequeños distritos, y con eso le dio el escaño que tiene actualmente, pero no le permitió tener una votación generalizada que le llevara a tener un número considerable de escaños, como sí pasó con el conservador y los laboristas. También las sorpresas es que la coalición que había gobernado Reino Unido pierde, los conservadores ganan, pero se quedan sin su aliado, el Partido Liberal Demócrata, ya que Nick Clegg queda muy disminuido, al grado en que sí obtiene un escaño para él, pero muchos de los trabajadores de este partido, que ya tenían figuras claves, se quedan fuera. Lo importante a señalar también, y que me parece digno de rescatar, es que este partido, el Partido Independentista del Reino Unido, es una fuerza de derecha que además muchos ven con recelo y con malos ojos, que se dice ha promovido la xenofobia, que está en contra de las políticas para traer migrantes o proteger sus derechos, de forma que muchos lo ven como una especie de Tea Party de los Estados Unidos, y que además arriesga el papel plural de los de Reino Unido en la política internacional. Esto también, desde luego, se mete al tema de la Unión Europea. Esto tendrá alguna repercusión en la política de la Unión Europea o no, y también, desde luego, en la relación con México. Algunos grupos mexicanos expresaban cierto rechazo a que este partido, el Partido Independentista del Reino Unido, tuviera una votación tan amplia, ya que se dice tener una política antimigrante, xenófoba y también antimexicana, incluso, de forma que podría creerse que la permanencia de este partido en el poder, que podría ampliar su campo de acción, podría tener ciertas repercusiones en la relación México-Reino Unido, y además en la comunidad mexicana que vive ahí en ese país, Reino Unido. Y es que es esta misma política de dentro de la Unión Europea la que hizo mantener, o la que desarrolló este convencimiento por parte de los pobladores hacia el Partido Conservador, puesto la idea que se comparte en la sociedad del Reino Unido es que se mantenga el Reino Unido dentro de la Unión Europea, esto para fortalecer lo que es la economía tanto del Reino Unido como de los distintos países a los que pertenecen a la Unión Europea. Entonces, bueno, ¿qué conclusiones podríamos estar sacando de? Creo que hay muchas conclusiones que podemos hacer. La primera es que el electorado respaldó la política económica que se ha seguido en los últimos años, al menos en su mayoría, al poner al Partido Conservador con una fortaleza mayor a la que tuvo en el periodo pasado. Y también hay un intento de ir más a la derecha, no solo porque el Partido Conservador obtuvo más escaños, sino también por las segundas, terceras opciones. Vemos el caso del Partido Independentista del Reino Unido, que su permanencia hacia la ultraderecha y esta política xenófoba puede ser preocupante a largo plazo, porque además está produciendo un Reino Unido cada vez más aislado, con una política antimigrante, en un momento en que se discute si el Reino Unido debe ser parte de la Unión Europea todavía o no, si debe tener políticas más abiertas en temas de migración, que ha sido también un tema olvidado, de forma que vemos una derechización de la política en Reino Unido. Por otra parte, me sorprende notar que sí hay una reacción de los políticos que resultaron perdedores. Si bien comentábamos que el Partido de la Independencia del Reino Unido ganó en términos porcentuales el tercer sitio, pero solo obtuvo un escaño, esto hizo que su líder, Farage, renunciara al cargo, lo cual es sorprendente. Y también comentaba Víctor el caso de Ed Miliband, que como líder del Partido Laborista, al haber perdido, renunció a la dirigencia del partido. Algo que no vemos en México, cuando los partidos políticos pierden, pues es como la sordera y echarle la culpa a las instituciones y a los árbitros y al resto de los políticos y a la guerra sucia, pero no hay una responsabilidad de, bueno, mi partido perdió en parte por la estrategia que estamos siguiendo. Lo que sí pasó en el Reino Unido, y que además generará una crisis a largo plazo, porque Ed Miliband se veía como el sucesor de la figura de Tony Blair en el Partido Laborista, este personaje que tuvo una influencia destacada durante más de una década en el partido, y ahora sin líder parece que tendrán que entrar en una crisis de identidad que les haga ver quién va a ser la nueva cabeza del Partido Laborista, que ahora queda como la principal oposición. Y es que las políticas que se tomarán a partir de ahora, ya con un conservacionismo más amplio, con mayor capacidad de acción, bueno, como lo comentaba Héctor hace unos momentos, muchos grupos, por ejemplo, en México y en otros países se muestran preocupados, ya que, bueno, estas políticas conservadoras podrían afectar tanto en, como lo decía, podrían verse en el sentido xenófobas, o bueno, antimigrantes, con políticas antimigrantes, los cuales, bueno, podrían estar afectando la relación entre los países México-Inglaterra o de Inglaterra con otros países. Vemos el problema que está de sobre inmigración que está teniendo en estos momentos el sur de Europa por la inmigración por el Mediterráneo. Entonces creo que va a ser importante poner atención en las políticas respecto a esto que va a implementar este nuevo parlamento, este parlamento más conservador, más estricto. Y bueno, vamos a tener que poner atención en los movimientos de Inglaterra a partir de ahora. Ha llegado el momento de una pausa musical y escucharemos a continuación la canción Clocks del artista Coldplay en el álbum A Rush of Blood to the Head del 2003. Cultura. Ciencia. Historia. Música. Política. Economía. Sociedad. Noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el ALEF por Comunica Radio. www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El ALEF, el lugar donde caben todos los lugares. Voces del pasado. En política asumimos que todos los que saben ganar un voto saben también cómo administrar la ciudad o el estado. Cuando estamos enfermos, no preguntamos por el guapo médico o el más elocuente. Platón, filósofo griego. Un político piensa en las próximas elecciones, un estadista en la próxima generación. James Freeman Clark, teólogo y escritor estadounidense. Las elecciones a veces son la venganza del ciudadano. La papeleta es un puñal de papel. Una nación sin libres elecciones es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos. Octavio Paz, escritor mexicano. Teniendo en cuenta la naturaleza humana, ejercer el poder sobre el sustento de un hombre equivale a ejercer el poder sobre su voluntad. Alexander Hamilton, economista y político estadounidense. El voto es como un rifle, su uso dependerá del carácter de quien lo use. Theodore Roosevelt, político estadounidense. Nuestras elecciones deben ser producto de profundas meditaciones. Juan Domingo Perón, político y militar argentino. Siempre vota acorde a tus principios, aunque puedas hacerlo solo y puedas abrigar la dulce reflexión que tu voto nunca se perderá. John Quincy Adams, diplomático estadounidense. Aquellos que votan no deciden. Aquellos que cuentan los votos deciden todo. Joseph Stalin. Para caminar y pensar, de cultos y parranderas. De cultos y parranderos. Tenemos una recomendación en esta ocasión para poder disfrutar de la Feria del Libro de Relaciones Internacionales, la cuarta Feria del Libro, que tendrá lugar en el Instituto Matías Romero del 14 al 17 de mayo de 2015. Para ello, visiten la República del Salvador, número 47, Colonia Centro, en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Ahí encontrarán una gran variedad de libros de diversas instituciones educativas, respaldadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Matías Romero de la Diplomacia y Cancillería Mexicanas. El Yerberito llegó, llegó. A continuación escucharemos un cuento anónimo indio llamado La verdad es la verdad. El rey había entrado en un estado de honda reflexión durante los últimos días. Estaba pensativo y ausente. Se hacía muchas preguntas, entre otras por qué los seres humanos no eran mejores. Sin poder resolver esta última interrogante, pidió que trajeran a su presencia a un ermitaño que moraba en un bosque cercano y que llevaba años dedicado a la meditación, habiendo cobrado fama de sabio y ecuánime. Solo porque se lo exigieron, el ermitaño abandonó la inmensa paz del bosque. «Señor, ¿qué deseas de mí?», preguntó ante el meditabundo monarca. «He oído hablar mucho de ti», dijo el rey. «Sé que apenas hablas, que no te gustan de honores ni placeres, que no haces diferencia entre un trozo de oro y uno de arcilla, pero todos dicen que eres un sabio». «La gente dice, señor», repuso indiferente el ermitaño. «A propósito de la gente, quiero preguntarle», dijo el monarca, «¿cómo lograr que la gente sea mejor?». «Puedo decirte, señor», repuso el ermitaño, «que las leyes por sí mismas no bastan, en absoluto, para hacer mejor a la gente. El ser humano tiene que cultivar ciertas cualidades y actitudes y practicar ciertos métodos para alcanzar la verdad de orden superior y la clara comprensión. Esa verdad de orden superior tiene, desde luego, muy poco que ver con la verdad ordinaria». El rey se quedó dubitativo y luego reaccionó para replicar. «De lo que no hay duda, ermitaño, es de que yo, al menos, puedo lograr que la gente diga la verdad, al menos puedo conseguir que sean veraces». El ermitaño sonrió levemente, pero nada dijo. Guardó un noble silencio. El rey decidió establecer un patíbulo entre el puente que servía de acceso a la ciudad. Un escuadrón a las órdenes de un capitán revisaba a todo aquel que entrara a la ciudad. Se hizo público lo siguiente. «Toda persona que quiera entrar a la ciudad será previamente interrogada. Si dice la verdad, podrá entrar. Si miente, será conducido al patíbulo y ahorcado». Amanecía, el ermitaño tras meditar toda la noche, se puso en marcha hasta la ciudad. Su amado bosque quedaba a sus espaldas. Caminaba con lentitud, avanzó hacia el puente y el capitán se interpuso en su camino y le preguntó, «¿A dónde vas?». «Voy camino de la horca para que puedan ahorcarme», repuso sereno el ermitaño. El capitán aseveró, «No, no lo creo». «Pues bien, capitán, si he mentido, ahórcame». «Pero si te ahorcamos por haber mentido», repuso el capitán, «habremos convertido en cierto lo que has dicho, y en ese caso no te habremos ahorcado por mentir, sino por decir la verdad».